La responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región. Domingo 18 de marzo de 2012, un día completamente despejado. Hemos tenido, claro, altas temperaturas, ya lo hemos señalado prácticamente durante todo el verano. Estamos a punto de entrar al periodo otoñal, sin embargo, estas altas temperaturas se resisten a retirarse, por lo menos de la zona central del país, mientras continuamos mirando hacia los extremos ahora, claramente por la temática climática en el norte del país y en el sur austral, donde todavía las conversaciones no dan frutos, no dan resultados, y la gente sigue en la calle, sigue en las barricadas, sigue en las protestas de un Aysén, de un puerto Aysén, de un Coyhaique, que exigen lo que en algún momento se les prometió durante el periodo de campaña. Pero claramente habría que decir que son demandas históricas y que claramente reventaron durante este periodo, que venían de mucho tiempo y que demuestran claramente lo que ha sido la nefasta política centralizada, centralista de nuestro país, y que hoy en día encuentra justamente, no solamente en Coyhaique, se habla también en el día de ayer, demandas, marchas y movilizaciones en Arica y el martes en Calama. Junto a eso, la provincia de Petorca continúa siendo el tema del agua, claramente la que ocupa toda la agenda política, pública, en todo lo que significa presencia de las autoridades y también, por supuesto, de quienes están sufriendo el tema de la escasez hídrica. Ya ni siquiera solamente estamos hablando de los pequeños agricultores, sino que de quienes tienen claro déficit de agua para bebida, los APR, agua potable rural, quienes, sostuvieron una reunión el día viernes recién pasado con el senador Ignacio Walker, una reunión muy, muy agitada, difícil, con las dirigencias de los APR locales en el centro cívico, y que claramente también terminó con algunas improperios, con algunas agresiones, lo que habla del nivel de indignación a lo cual está llegando esta temática, la polarización que reviste, y que por supuesto nosotros esperamos darle cauce, no para agitar más las aguas, sino que, en definitiva, para poder escucharnos entre nosotros y poder buscar algún tipo de paliativo o solución derechamente a los temas de fondo que afectan a la gran mayoría de la población de los habitantes de la provincia de Petorca. Ayer el Carnaval del Agua, que partió allá en la parte alta de la ciudad de La Ligua, en el sector del Peumo, con pasacalles, con bailes, etcétera, y que culminó en la noche con una tocata de diversos grupos locales, y que se manifestaron claramente en contra de lo que ellos califican como usurpación del vital elemento y el rescate del agua como un bien público, y que de alguna manera vuelvan nuevamente al paisaje que fue tan tradicional en las cuencas del río Petorca y el río Ligua, otrora, como decíamos, con ese olor tan característico a chilca, con profusa vegetación, también fauna, pequeña fauna propia de los ríos y vertientes, pejerreyes, camarones, carpas, en ranas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso forma parte de un paisaje que está en algunas fotografías en blanco y negro, en sepia, pero que claramente la población, la ciudadanía está dispuesta a recuperar e impedir que continúe las plantaciones en las laderas de los cerros, sobre todo en este emblemático que tenemos aquí al frente, este vigía histórico que nos ha acompañado desde que la Ligua, el Valle de la Ligua, fue poblado por los primeros hombres que llegaron hasta este sector, se asentaron, construyeron, llevaron adelante la agricultura, supieron de la presencia de los incas, supieron de la presencia también de los conquistadores y claramente fue generándose toda una historia ligada al desarrollo agrícola y que hoy en día, claro, al igual que también muchos años, porque esto tiene un carácter cíclico, está viendo con estupor cómo quienes, en este caso el Estado de Chile, parece ser que está volviendo un poco las espaldas. Usted nos puede seguir a través de nuestro, en forma online, a través de nuestro blog en la web www.radiosinfronteras.tk, donde dice al sector derecho, síguenos online, usted pincha, hace un clic y va a desplegarse hasta la página de Radio Cristal, Cristal en vivo, y nos puede seguir desde cualquier punto del planeta. Porque aunque usted no lo crea, la temática de la provincia de Petorca también es seguida por quienes han tenido algún grado de vinculación histórico, social, económico, de residencia con nuestra provincia. Ellos también les preocupa lo que está pasando y nos siguen habitualmente de diversos puntos, ya lo decíamos, del orbe, Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Y por supuesto, quienes desgraciadamente no tienen al alcance nuestras ondas a través de antenas hacia el interior de la provincia de Petorca. Pero nuestro saludo a Chincolco, nuestro saludo también a Las Palmas, Palquico, Frutillar, que sabemos nos escuchan la gente de esos sectores, a La Ligua y por supuesto a todo lo que es el sector costa de la región de Valparaíso. Con interesantes invitados, esperamos en esta primera media hora, estábamos comprometidos de alguna manera también a contar con la presencia del director de Educación Municipal de Papudo y posteriormente dos interesantes invitados con los cuales esperamos se produzca un diálogo, una discusión, un debate rico en ideas, rico en propuestas y que de alguna manera salga en definitiva alguna ganancia, alguna utilidad para llevar adelante estas iniciativas. La pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasó en el centro cívico con la presencia del senador Walker y cómo fue la reacción de los dirigentes? Hemos visto también una ausencia partidaria. Definitivamente aquí los partidos políticos han sido completamente sobrepasados. Y fíjese que desde que Chile se constituyó en república, el Estado tuvo un rol fundamental en la protección de los intereses y el bien común de los ciudadanos. Es así como creó un sistema educacional que se caracterizó por su carácter público, laico, gratuito, con establecimientos íconos como el Instituto Nacional, Eduardo de la Barra aquí en Valparaíso, Amunati, Barros Sarán, etcétera. Creó un sistema de salud que garantizó la prevención y atención de los habitantes en todo el país a través del Servicio Nacional de Salud y una red hospitalaria que se constituyó en un verdadero orgullo nacional con hospitales emblemáticos como el JJ Aguirre, el Barros Luco, Gustavo Frique, Hospital de Formes, hoy por hoy sumidos claramente en la miseria, con funcionarios desmotivados y profesionales a los cuales no se les brinda las mínimas condiciones para un óptimo desempeño. Y serían los gobiernos radicales, especialmente el de don Pedro Aguirre Cerda, quienes hicieron la mayor contribución a la consolidación de un Estado fuerte y solidario con las grandes mayorías del país. Y todo eso comenzó a diluirse con el desembarco el año 76 del llamado neoliberalismo de la mano de los discípulos de Milton Friedman, los llamados Chicago Boy. En sus carpetas, la modernidad que nos permitiría alcanzar el desarrollo gracias solo a la iniciativa privada, disminuyendo el rol de un Estado que ahogaba las iniciativas emprendedoras. Es así como florecen las AFP, las ISAPRES, la educación particular subvencionada, la privatización de las aguas, universidades privadas, etcétera. Por todas partes hoy en día estallan los conflictos. Ahora es Arica, el martes será Calama, mientras Aysén se levanta cada día como si estuviera en un estado de guerra. Son los olvidados, aquellos que viven la marginalidad territorial, los que alzan la tricolor y entonan el himno nacional con más fuerza, aunque el centralismo parece ignorarlos. Es más, casi con cierto desdén pintoresco. En algún momento en nuestra historia supimos que existían, entregando a la ciudad de la eterna primavera subvenciones y condiciones económicas preferenciales que la convirtieron en la capital del nylon, de la electrónica y de la armaduría de vehículos. Las regiones hoy por hoy se hacen oír y fuerte. Las instituciones tambalean, pero no solo son las condiciones económicas y de aislamiento. Aquí claramente existe desidia por parte de las instituciones del Estado, falta de representatividad de quienes tienen en sus manos impulsar políticas de desarrollo que partan desde las necesidades planteadas por los propios ciudadanos. Es la actitud de la élite política chilena que parece vivir en una burbuja completamente ajena a la vida real de la grandes mayoría. Y aquí surge la contradicción de intentar parchar, como lo hizo la Concertación, sobre todo durante el periodo de la presidenta Bachelet, a golpe de bonos y subsidio. Sin embargo, sabiendo que es el modelo económico, nadie parece querer tocarlo, ni uno ni otros. Es la dramática ausencia del Estado, no solo en la regulación, sino derechamente en la intervención que permita emparejar la cancha ante la vergonzosa desigualdad que sufrimos en nuestro país, donde un 20% de los chilenos se echa al bolsillo el 80% de la riqueza que produce nuestro país. Mientras la gran mayoría de las familias chilenas vive endeudada con la educación de sus hijos, con el temor a enfermarse por los altos costos de salud y una depredación del medio ambiente que queda en evidencia aquí en la provincia de Petorca, con cerros devastados por la codicia y ríos completamente secos, producto de la irracional explotación, donde las plantas parecen tener mayor valor que los seres humanos. Y surgen los movimientos ciudadanos, que sobrepasan a los partidos políticos, que contaminados e ineficaces continúan con la dinámica del cuoteo, el sectarismo y favoritismo que lleven aguas a sus molinos. Estos ciudadanos comienzan a tomar protagonismo y a romper los paradigmas de la llamada democracia occidental que no parece dar respuesta a las masas empoderadas que, cansadas, otros dicen indignadas, no obedecen a los cantos de quienes se han erigido como representantes del pueblo. Parece ser un signo de los tiempos, una era dominada por instituciones políticas, tal cual surgieron hace un par de siglos junto con la Revolución Francesa y que por estos días no parecen ser merecedores del respeto. Nadie quiere un Estado que ahogue la iniciativa y creatividad de las personas como ocurrió en naciones que terminaron de rodillas frente al mercado. Como dijo Fukuyama ante la caída de los muros, de aquí en adelante el libre mercado en lo económico y la democracia en lo político dominarán las sociedades. Pero olvidó que existe un Estado que la ciudadanía por estos días exige que cumpla con su rol histórico. Al mercado lo que es del mercado y al Estado lo que es del Estado. Temas para analizar, para debatir, para discutir. Luego tendremos la presencia de Ricardo Sangüesa, como parte también del movimiento de recuperación de las aguas en la provincia de Petorca, y otros invitados. Mientras tanto, también a usted le pedimos que participe a través del 71-21-22, o escribiendo en el muro de nuestro Facebook, que está abierto en estos momentos, Programa Sin Fronteras, donde, por supuesto, estaremos recogiendo sus puntos de vista, sus propuestas y sus consultas a nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y luego, por supuesto, vamos a dar inicio a lo que va a ser el programa de hoy, como decíamos, con interesantes invitados, pero instándolo también principalmente a ustedes que son protagonistas, actores principales. Tenemos ya la presencia, pero ya decíamos, vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a retornar con nuestros invitados en el día de hoy. Silueta va caminando con el alma triste y dormida, Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal 105.3 y ya hay una interacción, aun cuando todavía no comenzamos o no estamos al aire. Yo quiero presentar a los dos invitados en el día de hoy. Don Ricardo Sangüesa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hemos tenido tu participación vía telefónica en programas anteriores y hoy en día te doy la bienvenida aquí en estudios de nuestra emisora Cristal. Muchas gracias. Esperamos que estemos llegando en Cabildo a través de la señal online. Ojalá, porque faltan estos programas de debate en Cabildo. No hay programa de debate en Cabildo, tú sabes, o sea, mucha gente sabe de la provincia. Primero, muy buenas tardes a toda la provincia y, como tú decías, prácticamente a todo el planeta a través de la red. Y nos escuchan mucho y están muy interesados en el tema del agua. Yo creo que el tema del agua va a ser una de las banderas a seguir a futuro por las luchas que se vienen. O sea, el agua es muy importante para la vida, muy importante, es esencial para la vida. Es la vida misma, ¿no? Exacto. Bueno, yo vengo de Cabildo, soy agricultor, soy profesional en la agricultura, tengo un posgrado en economía en la UFO Bañez. Y estoy luchando por el tema del agua hace mucho tiempo, después me incorporé a Modatima. Bueno, luego vamos a ir de lleno, claro. ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron efectivamente para estar, yo diría, en la primera línea en lo que dice relación con el movimiento de defensa del agua, tierra y el medio ambiente, quien ha liderado, sobrepasando claramente a todas las orgánicas políticas tradicionales? Y de hecho es bastante transversal. Y quien también sabe del agua mucho, por su condición profesional de ingeniero con la especialidad hidráulica, es don Felipe Cáceres, quien además es candidato a alcalde en la comuna de Zapallar. que tiene sectores agrícolas bien marcados y nos imaginamos que de alguna manera también están sufriendo por el tema de la escasez hídrica. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los vecinos de la comuna de Zapallar y también de las comunas de Petorca y Cabildo de la Ligua, que estamos junto a la misma provincia de Petorca. Principalmente el tema, yo estoy aquí presente porque soy candidato independiente con el apoyo de los partidos de oposición, candidato independiente a la alcaldía de la comuna de Zapallar, que es una comuna que tiene una cierta característica diferente, no es una comuna netamente, no es netamente, digamos, de esparcimiento, no es solamente la zona costera, sino que también tiene todo el sector de Catapilco con una gran extensión. Ahí hay claramente dos mundos, ¿no? El mundo que tiene su vida permanente, que trabaja en este, y hay el otro mundo que claramente tiene temporalmente su residencia en la comuna. Exactamente. Y dentro de los dos mundos de los residentes permanentes está un mundo rural, que es el mundo de Catapilco, y está el mundo de la gente que ha vivido durante muchos años en la comuna, en la zona litoral, que son las localidades de Zapallar, Cachagua y Laguna. Entonces tenemos tres mundos en realidad en esta comuna, y esos tres mundos son los que yo como candidato he estado visitando y trabajando con ellos y escuchando primero cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los problemas que tiene esta potente comuna de Zapallar, que más adelante voy a tener la oportunidad de comentar. Claro, Ricardo, la pregunta es... Antes ¿sí? Tenemos un llamado de Marisa de Puyallí. Atención entonces, Marisa de Puyallí, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Felicitarte nuevamente por tu programa y felicitar al señor que está ahí, valiente, porque se está postulando una candidatura muy especial en esta provincia. Bueno, mi tema es el siguiente. Yo quiero dejar una pregunta hecha a la comunidad o a la comuna de Papudo y en muy especial a la comuna de Puyallí. Preguntarse por qué, siendo un gobierno de derecha, la comuna que es de derecha, como es Papudo, que tenemos una administración de derecha, queda fuera de esta catástrofe de sequía. Aquí la comuna, la alcaldesa, sus asesores nos han dicho, no, si estamos dentro de la zona. Pero nosotros tenemos muy claro que estas dos comunas, que tienen un poder un poquito más alto que el resto por ser comunas balneario, comunas de gente pudiente que vive, que reside, y otras que vienen durante el año o durante el verano. Entonces nosotros tenemos entendido la razón cuál ha sido hasta el momento, es que estas comunas se verían mermadas por algo muy fuerte, que es para ellos las contribuciones. Las contribuciones nosotras, el agrícola, y hay contribuciones, obvio, más altas, que son en la comuna, en los sectores balnearios. Entonces, yo pregunto, si son dos comunas de derecha, ¿ustedes creen que el gobierno de derecha nos iría a dejar fuera de estos beneficios? Eso es lo que la gente se tiene que preguntar. Esa es la verdadera razón. Y nos mienten y nos siguen mintiendo. Creo, no sé si es cierto, por lo menos el alcalde de Zapallar sigue diciendo lo mismo. Él dejó fuera, él mantiene su postura. Pero acá nosotros no, o sea, se nos dice, no, tenemos una carta del gobernador, o sea, del intendente, que sí estamos, pero lo que manda es el oficio y un acuerdo entre alcaldes, o sea, se reunieron los alcaldes, los cinco alcaldes de nuestra provincia, con el intendente. Por lo menos ahí tenemos una prueba de que las cosas son así y no mienten. Eso era. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marisa. Bueno, ahí ya hay un planteamiento que tiene que ver con la declaración de zona de catástrofe. Tiene que ver con el programa pasado, porque el programa pasado llamó a la alcaldesa de Papudo diciendo que en una reunión política se le había acusado a ella de no pedir la zona de catástrofe. Eso creo que esa aclaración la tiene que hacer la alcaldesa de Papudo, yo creo, porque incluso quedó de reunirse con el intendente Celi este lunes que pasó. Sí. Bueno, exactamente, tema. Yo no sé. Con respecto a las contribuciones, Hernán, no tenemos un dictamen claro si... Cuando se declara zona de catástrofe, todas las contribuciones, tanto de las casas particulares como los predios agrícolas, quedan exentos del pago de contribuciones. Personalmente yo llamé al abogado Olivares, a Alejandro Olivares, a la gobernación, para que nos contestara esa pregunta, nos mandara el decreto, y yo espero que el gobernador de la provincia, hoy con su la asesoría legal que tenga, nos informe realmente que si las propiedades privadas quedan exentos de pago de contribuciones, obviamente que en la comuna de Zapallar el hecho de declarar zona de catástrofe no conviene al patrimonio de la comuna. Claro, porque en realidad una parte muy importante del ingreso de la comuna proviene de las propiedades que hay ahí, que son de alto valor, de alta tasación. Eso es por un punto. Pero el punto siguiente es que, si no fuera así, este municipio también tiene recursos propios de su propio patrimonio para apoyar la agricultura que está hoy día en problemas de escasez de agua. Más adelante voy a contar un poco yo la historia, voy a dar un poco la idea mía que ocurre con Catapilco, cuál es el destino de Catapilco, así que les dejo la palabra. Ahora, Ricardo, alguien por ahí, un representante del Modatima, señalaba que declarar zona de catástrofe era confirmar de alguna manera la existencia... El fracaso de este modelo agrícola devastador que nos tiene sumergido en el peor de los mundos en la provincia. Yo quiero sumergirme un poco en el tema del agua y por eso es que estoy aquí, también representando a un movimiento que se formó en Cabildo, un movimiento de jóvenes valientes, muy valientes, que tomaron las banderas de lucha y dijeron ya no más, vamos a participar en política, porque esto es política. Y formaron el Movimiento Ciudadano por la Recuperación de las Aguas de Cabildo. Y han acudido y se han hecho presentes en varias instancias ya, como fue este martes que pasó, el martes 13, el martes 13 acudieron al Consejo Municipal a hacer un petitorio que lo tengo en mi poder y se lo hice llegar a ustedes, que es un petitorio que nos dicta y nos deja muchas cosas claras y también no es una cosa incumplible por el Consejo ni por el alcalde. Como digo, este grupo de jóvenes tomaron conciencia del problema y formaron este movimiento por la recuperación de las aguas en Cabildo, un grupo de jóvenes que vieron el problema, que este problema no es solo el agua, es una serie de problemas y situaciones que se dan con el sistema político actual. Y por eso decidieron tomar las banderas de lucha para, de una vez por todas, desenmascarar a toda la clase política que está haciendo un flaco favor a Chile. Mira, el petitorio, no sé si quieres que te lo lea o te lo resuma un poco. Con los titulares ennegrecidos que aparecen, me da la impresión que... Claro. Mira, este es un movimiento heterogéneo, hay de todas las conformaciones políticas, también como gente que no participa en partidos políticos, es heterogéneo total. A mí lo que de repente me choca un poco, y también viendo hoy día Estado Nacional, ver cómo se quiere acusar a ciertos sectores políticos por todos los movimientos que están pasando en Chile. Esto no puede ser. Yo creo que todos formamos este país, todos, y todos tenemos que darle solución a los problemas. No se puede acusar solamente a un partido. Yo no milito en ningún partido, pero me parece irrisorio que se quiera de repente acusar a un partido político por las causas, los hechos que está pasando en Chile. O sea, estos hechos vienen de mucho tiempo atrás, no se acusa a un gobierno en particular, se acusa más bien a la clase política que ha hecho, he oído sordo a todas las peticiones. Aquí en la provincia de Petorca venimos hace cuánto tiempo luchando por el tema del agua, han pasado los gobiernos de Frei, Bachelet, Lagos, y hicieron oído sordo. Ahora, empezando con este gobierno, fue peor. O sea, por eso te decimos que este petitorio se lo hacemos al alcalde de Cabildo en el Consejo Municipal el martes 13, diciendo cosas muy muy sencillas. Por ejemplo, que la realización de gestiones pertinentes para la revocación de los derechos de aprovechamiento provisionales de agua. Solamente en la comuna de Cabildo se otorgaron más de 814 litros por segundo a grandes empresas agrícolas, las cuales hoy se benefician de estos derechos. El Código de Aguas plantea que cuando los derechos provisionales afectan a terceros, estos se deben revocar. Es lo que está sucediendo. Exacto. Actualmente. Y no, y la situación más grave es que aquí no se puede esconder la cabeza como la avestruz, como lo están haciendo las autoridades de Cabildo. La resolución 204 del año 2004, que declara la cuenca del río Liego agotada, sumada a las tres veces en que se ha declarado la zona de emergencia hídrica en la provincia, así como las dos declaraciones de zona de catástrofe el año 2007 y este año 2012, reflejan la urgencia de revocar estos derechos provisionales, ya que estos afectan en gran parte a la cuenca hidrográfica. Insistimos que las autoridades comunales pueden realizar las gestiones pertinentes, sobre todo entendiendo que los alcaldes de La Ligua y Petorca ya lo han hecho. Y también insistir en este tema que en Copiapó se revocaron los derechos provisionales siendo Rodrigo Weisner director nacional de agua. Y esto dicta lo irrisorio y dicta lo loco, este mundo está de pata al revés. El Rodrigo Weisner siendo director nacional de agua dicta revocar los derechos provisionales del Copiapó. Bueno, termina este gobierno y es el abogado de Edmundo Pérez Lloma, el cual tiene la mayor cantidad de derechos profesionales de la provincia de Petorca. Felipe, ¿cómo al final llegamos al punto en que se plantea lo siguiente: ¿cómo se puede establecer el desarrollo de lo que se conoce como sustentable? Es decir, donde de alguna manera no se perjudique a terceros con la inversión, que siempre es necesaria y que da, otorga trabajo. No voy a decir dan trabajo, porque en realidad se compra el trabajo, pero claramente propugnan un desarrollo. Pero siempre ha estado planteado el tema de cómo logramos compatibilizar, en definitiva, que las inversiones en las distintas áreas tengan también la dosis necesaria de respeto y respeto al medio ambiente y también desarrollo que se esparza al resto de la gente, digamos. Bien, una pequeña reflexión antes de hablar sobre el tema del agua. El tema de la sobreexplotación agrícola que tienen hoy día los valles del Ligua, Petorca y que no tiene Catapilco, proviene del extraordinario clima que tiene este valle. Este valle ha sido... microclima. Claro, se ha transformado en los últimos 30 años, ha sido descubierto por los agricultores, por los fruticultores fundamentalmente, y tiene un valle que tiene un excelente clima para el cultivo de los paltos y toda la variedad de cítricos. Entonces, ¿qué ocurre? Como parece un clima beneficioso, este beneficio que les da la naturaleza a los liguanos y a los petorcanos viene en realidad acompañado del drama de que viene una sobreinversión. ¿Por qué? Porque obviamente es un buen negocio hacer inversiones agrícolas. Y termina habiendo más planta que agua disponible entonces, para regar. Entonces no hay ahí un equilibrio justo. Ahora, el déficit de agua de los ríos Ligua y Petorca es muy antiguo, y Chile ha invertido muchas horas de ingeniería desde el año 60 o quizás del año 50, digamos, en estudiar cuáles son las alternativas para mejorar y para dotar de mayor seguridad al valle antes de que apareciera el desarrollo agrícola que estamos viviendo hoy día. Entonces, si ya se había detectado algún nivel de déficit de agua... Disculpa, un paréntesis, de hecho los estudios que dices tú incluso van acompañados con la declaración de cuenca agotada el 97 para Petorca y el 2004 para el río Ligua. O sea, eso avala lo que estás diciendo tú. Y que se ve incrementado, Felipe, también con la apertura económica de los mercados mundiales, es decir, que como que empiezan a aparecer los nichos donde claramente Chile puede llegar con mayor facilidad, cosa que en un momento estuvieron bastante cerrados por una cuestión de orden político. Exactamente. Bueno, y parte ahí el gran tema. Bueno, lo que quiero decir es que en realidad el problema del agua de la Ligua Petorca es un problema ya presente en las direcciones de obra hidráulica y en los centros de conocimiento del agua ya hace más de 30 años. Entonces, estamos hablando de la década antes del 80, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Entonces, aquí aparece un problema serio. El agua que necesita el Ligua y Petorca hoy día no está en el Ligua y Petorca, queridos vecinos. No lo tienen. Ustedes no tienen la disponibilidad de agua. El agua tiene que compartirse con los valles que están más al sur. Y aquí aparece el gran problema de la apropiación, no solamente en la Ligua y Petorca, sino que en los valles que van a Aconcagua y a Aconcagua Maipo y Maipo Cachapoal, porque nosotros insistimos en la otra conversación. Chile es un país unitario, donde un litro de agua que se pierde en el río Maipo, en el río Cachapoal, también puede ser un litro unitario de los chilenos que estamos en el norte. Para eso, yo le mando hoy día, como independiente y como representante de una alcaldía con la oposición, le mando un pequeño mensaje al ministro de Obras Públicas que estuvo en Francia. No vaya a Francia, señor ministro, a ver cómo se resuelve el problema del agua trayendo un río con los franceses. Vaya a la biblioteca de la Dirección de Obras Hidráulicas y vea todas las decenas de estudios que hemos hecho, en los cuales yo he participado. Y voy a volver a la zona de Catapilco. Catapilco, la zona catástrofe de Catapilco, Catapilco está en zona catástrofe hace ya muchos años. Catapilco fue un área de desarrollo agrícola desde el año 1850 en adelante. Por eso existe la hacienda Catapilco. Hemos logrado con los años llegar a la catástrofe porque hoy día el embalse Catapilco está vacío. No tiene una gota de agua. Entonces, declarar zona catástrofe agrícola hoy día, yo estoy de acuerdo con que se dé. Pero la catástrofe agrícola es muy anterior. La agricultura, que era la fuente de la cultura y del desarrollo en Catapilco, desapareció. Desapareció porque no hubo posibilidades de traer agua. Y esa agua está proyectada muchos años atrás. Entonces, hoy día en Catapilco ni siquiera hay, les digo, una bomba de bencina para poder abastecer los olvidados tractores que podían haberse movido por la agricultura de Catapilco. O sea, Catapilco es anterior al problema de la Ligüe Petorca. Catapilco perdió su identidad agrícola completa. No hay agricultores, tímidamente hay unas 300 hectáreas, y Catapilco tiene hoy día un clima extraordinario y mucho suelo que no está. Incluso yo te diría que reafirma lo que venimos diciendo nosotros. En Catapilco se da la dicotomía de decir que existen agricultores, pero existen, yo creo que tres o cuatro grandes agricultores que tienen cortado el estero Catapilco en forma aberrante. Tú dices, claro, la zona de catástrofe se viene dando, claro, la zona de catástrofe se viene dando en la provincia de Petorca a través de muchos años, y lo venimos diciendo como Modatima y lo venimos diciendo como Asociación de Agricultores. Esto no iba a resistir. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros lo venimos diciendo desde alrededor del 2004, cuando presentamos las primeras denuncias en la DGA. El modelo agrícola que se está imperando en la provincia de Petorca es un modelo devastador, que está creciendo hacia los cerros sin ningún estudio. De hecho, el estudio de la DGA, que lo entregó alrededor del año 2002, que dice que la cuenca está agotada, y después lo firmaron en el 2004, borraron con el codo los que querían con la mano. O sea, se han otorgado muchos más derechos de agua de lo que se habían otorgado antes. Se otorgaron los derechos provisionales, se han intervenido en las cuencas de los ríos Ligüe y Petorca de forma brutal, y toda esa agua, tú sabes muy bien que esa agua corría y escurría agua abajo, abastecía Catapilco, abastecía Puyallay, abastecía Longotoma. Toda esa agua está almacenada ahora. Yo me gustaría que las provincias, la gente de la provincia de Petorca que nos está escuchando, se diera el trabajo, por favor, que pierdan un poco la insensibilidad, que se den el trabajo de recorrer la cuenca e ir aguas arriba. ¿Cómo están los famosos microembalses financiados por la Corfo, financiados por este gobierno, financiados por el gobierno pasado? ¿Cómo están acumulando el agua de grandes empresas agrícolas que tienen derechos provisionales de agua? Por eso decimos que esto es aberrante, no merece ningún análisis. Felipe, o sea, en tu condición de ingeniero hidráulico, ¿por dónde ha estado el entrabamiento acá en la provincia de Petorca? ¿Por una falta de voluntad y decisión política, o derechamente por una cuestión de orden técnico que ha impedido que sigamos tomando como ejemplo a la cuarta región, donde ya hay embalses prácticamente en cada una de las cabeceras de los ríos? Entonces, son geografías diferentes. Son geografías diferentes. Se ha hablado de trasvasije en algún momento también. De la Concagua también fracasó, etcétera. Es decir, ¿qué pasa? Hay poca fuerza. También se habló en un tiempo del doble discurso a propósito del trasvasije, de alguien que iba a hablar con los canalistas en la Aconcagua para que defendieran, y posteriormente venía a pedir acá en su discurso a decir que era necesario contar con agua proveniente de la Aconcagua. Entonces, claramente también aquí ha habido bastante de demagogia en algunos aspectos, digamos. Primero hay que destacar que en Chile deben convivir pequeños agricultores, medianos agricultores y grandes agricultores. Nadie está impedido de desarrollar sus propias iniciativas personales, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Un Estado de Derecho. Exactamente. Ahora, no podemos eliminar a la pequeña agricultura y eliminar a la mediana agricultura, que es lo que ocurre cuando los grandes grupos económicos empiezan a controlar grandes territorios de suelo y derechos. Y pasando por encima del Estado de Derecho, bueno, porque la ley no la han respetado. Entonces, en principio, y yo insisto en el tema. El tema primero tiene que ver con los derechos de agua. Eso. Cuando están los derechos de agua y otorgados y son de particulares, en realidad es cualquier obra que se haga, lo único que hace es incrementar el volumen de agua que tienen esos mismos derechos. Entonces, cuando se construye un embalse en la cuenca del río La Ligua o Petorca, en la cabecera, los que van a haber mejorado sus recursos son aquellos agricultores que tienen derechos de agua. No se generan nuevos derechos, sino que solamente se mejora la seguridad de agua que tienen, porque toda el agua es de ellos. Ese ha sido el principal problema. Por eso el gobierno y todos los gobiernos de los últimos 20 años no han podido casi concesionar el agua, porque en realidad hay problemas con los derechos, con el uso. De hecho, tenemos dos embalses nuevos. El Bato, que tiene hoy día está recién inaugurado, que solamente mejora a aquellos que son usuarios, y también el embalse Convento Viejo, que está construido y que es concesionado, y que está en un problemazo que deberían dar explicaciones, claro, el gobierno, en qué ocurre hoy día, porque eso está detenido hoy día. Pero bien, volviendo al tema particular, resuelto el tema de los derechos, la única posibilidad que hay para resolver la situación de déficit hídrico de la Ligüe Petorca, y lo modelamos, lo sabemos, los técnicos lo sabemos, no sacamos nada con hacer embalses en las cabeceras, que obviamente podrán ser útiles, las cabeceras de los ríos Luis Betorca, porque tienen poca precipitación, tienen poca área. En realidad ya ha ido bajando la hidrología. Nosotros necesitamos agua del sur, y Chile tiene que reencontrarse con ser un país unitario en que las aguas se compartan. Hoy día, miren la paradoja que pasa hoy día. Hoy día la Dirección de Hidráulica explota a costo de ellos una batería de pozos que está en Curimón, una batería de pozos que está en Panquehue y una batería de pozos que está en Yayay. Son tres baterías de pozos que la financió la Dirección de Hidráulica con derechos provisionales de la Dirección General de Agua. Esa agua, ¿de quién es agua? Es del acuífero. ¿De quién es esa agua? ¿Está solo para los de Aconcagua? ¿Por qué no puede algo de esa agua pasar a la Ligua y a Petorca si está financiada con recursos del Estado? Claro. ¿Por qué no es posible hacer eso? Y hay un estudio que da 2 metros cúbicos, creo, por segundo a la provincia de Petorca de la Aconcagua. Y está firmado, creo que fue en el gobierno del presidente Lago. Tenemos, las obras están diseñadas, las obras están proyectadas. Y, mira, pasar el agua de la Aconcagua a... Yo voy a contar la pequeña obra que hay para resolver el tema de Catapilco. El tema de Catapilco solamente se resuelve a través de pasar el agua por un túnel de la cuesta, que está en la cuesta del Melón, que existe el túnel. No son más de 12 kilómetros. Es una obra menor del punto de vista hidráulico. Hay que tomar la decisión. Pero hay que tomar la decisión, y los agricultores de Aconcagua tendrán que comprender que el agua, aparte del agua, no les pertenece, sino que nos pertenece a todos los chilenos. Y si les faltará agua, tendrán que venir del Maipo. Ejemplo, la zona de Colina, en Santiago, del norte de Colina. ¿Con aguas de dónde creen que se riegan? ¿Con el río Maipo, que está 70 kilómetros al sur, y que se trae desde Canal San Carlos al Mapocho, y el Mapocho saca otro canal? Si Chile está interconectado hidráulicamente, y así fue pensado en un momento. Pero esas obras fueron hechas hace cuántos años atrás. Bueno, que esas obras... Ese es el problema. Es que ese concepto tiene que mantenerse, porque no es posible que nosotros tengamos aislados los valles. Yo comparto plenamente. ¿Cómo ha sido la participación o el rol del Estado en este Exacto, tema? Exacto, a eso llegamos. ¿Qué pasa con las instituciones públicas y las garantes, claro, que deben velar la por el bien común? La política, yo creo, que nuestros representantes que tenemos elegidos por cada provincia o cada región, han estado totalmente ajenos a construir todo lo que sea en de acuerdo al tema del agua. Yo creo que se han desligado totalmente del problema, y lo vemos fielmente reflejado en la provincia de Petorca. Esta es la muestra, un botón de lo que está pasando en Chile. O sea, nuestro representante elegido en el poder legislativo... O Ricardo, o no es más que un síntoma de un modelo económico que ha dejado al Estado como un mero observador. Es que yo creo que no... una cosa va atada a la otra. O sea, si nuestros representantes tienen que poner los temas en el tapete del gobierno central y no lo han hecho, y por como dices tú, el síntoma de un modelo económico está dejando al mercado resolver todo, y el mercado no lo está resolviendo todo. O sea, la política, la famosa política del chorreo, yo creo que va a llegar, y está llegando a un punto que ya no da más, el tema Aysén, el tema de Calama. O sea, nosotros no podemos esperar, necesitamos un rol más fiscalizador, un rol más del Estado, y necesitamos políticos que actúen más de acuerdo a las regiones. O sea, tú, yo te venía escuchando recién cuando estaba pasando. Claro, yo hice una introducción respecto a lo que ha sido descentralizador, el rol del Estado históricamente en nuestro país. Mientras el agua pertenezca, esté en manos privadas y no sea del Estado, es casi imposible que las obras se desarrollen. Ahora, aparece una tecnología nueva hoy día, que es la desalinización. La desalinización tiene hoy día impacto fuerte en la minería, sobre todo en el norte. Hay proyectos de desalinización para proyectos mineros, en los cuales el costo del metro cúbico puede ser absorbido por el negocio mismo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué desalinizan agua y suban al agua? Claro, perfecto, pero empecemos entonces a proyectar eso, y vamos viendo qué costo tiene y quién va a pagar ese costo, porque en realidad eso, la agricultura por el momento no sustenta el pago del metro cúbico de agua desalinizada. Los valles de Catapilco y Luis Petorca están cerca del mar, afortunadamente, y no están a mucha altura. Sí, de hecho, se puede ver el mar de aquí de la Diva. Es posible hacer esos proyectos. Esos proyectos no están hoy día, no creo que estén tampoco disponibles, pero es una alternativa que no puede dejar de evaluarse. Ahora, volviendo al tema Catapilco, ¿cuál es la identidad nueva de Catapilco? Catapilco perdió su identidad, a los catapilcanos. Ustedes ya no son agricultores, no está el embalse. Ahí hay 90 y tantos parceleros con más de 5.000 hectáreas. Es un potencial agrícola tremendo. Catapilco tiene un destino agrícola futuro extraordinario si tiene agua. Catapilco podría convertirse en una gran zona de desarrollo, tanto de uva vinífera, en que hay algunas iniciativas particulares. Que está, está denunciado. Está denunciado por uso de agua, Villamonte, por uso de Villamonte. Claro. Después está, hay plantaciones de olivos. Hay una pequeña plantación de olivos que se llama Olivos de Catapilco y que y también podría ser una zona potencialmente y con muy baja consumo de agua. Después hay cítricos, en la zona de la represa hay cítricos, hay paltos y limones. Entonces, también hay una zona ahí potencial para Chile, pero necesitamos compartir los recursos. Sin agua esta cosa... Necesitamos ser solidarios. Eso es una cosa. Y, o sea, en el fondo deduzco que está convirtiendo a los habitantes de Catapilco en meros servidores de servicios en las zonas inmobiliarias, en la construcción, en los trabajos. Un destino de ciudad dormitorio. Entonces, ¿qué pasa con Catapilco? Catapilco no tiene, ejemplo, educación secundaria. Hay dos escuelas, una está sexto básico y otra octavo básico. ¿Por qué no hay educación secundaria? Porque, bueno, porque son habitantes que en realidad vienen a estudiar a La Ligua, a estudiar a Zapallar o van a La Calera, pero porque ahí mismo no hay fuente de trabajo. Catapilco no tiene. Entonces, este municipio apoya, pero este municipio, y lo que yo propongo, vamos a apoyar, pero yo no quiero ser... No quiero que mis vecinos catapilcanos sean solamente recepcionistas de la ayuda municipal permanente en el tiempo. ¿Qué orgullo tiene el catapilcano de ser catapilcano si va a tener que vivir del recurso que trae la municipalidad? Catapilco necesita un modelo de desarrollo para ellos mismos, que podrá ser agrícola, y si intentaremoslo, lucharemos por eso. Si no es posible, será comercial, y si no es comercial, porque ahí hay un nudo interesante vial que podemos hacer algo, y si no es comercial, bueno, tendremos que buscar otro. ¿Cuál es otro? Hay otro, podemos hacer un desarrollo artístico, podemos ser potencia artística. Hay un desarrollo cultural producto de su historia también importante, lo que construyeron. Tenemos que encontrar con los catapilcanos el modelo de desarrollo para que ellos sean orgullosos de ser catapilcanos. Ellos lo tendrán que encontrar. Yo cooperaré como alcalde en eso. Cooperaré en buscar. Traeremos a las personas que nos incentiven, que nos digan, que nos den las luces. Pero en realidad es Catapilco, la gente de Catapilco, las organizaciones sociales de Catapilco, las que tienen que descubrir cuál es su futuro, pero que sean ahí con el pecho al aire y digan, yo soy orgulloso de ser catapilcano y no me muevo de este pueblo. Ricardo, ¿cómo analizan, cómo evalúan ustedes la reacción, que para muchos ha sido censurada, la reacción de grupos que se enfrentan, como fue el caso del día jueves recién pasado, y que claramente, más allá de lo que significó enfrentar verbalmente a la presencia del senador Ignacio Walker, también hubo, yo diría, de mi punto de vista, claramente una peligrosa traspaso del límite, al parecer cerrándose los diálogos y claramente incubando quizás lo que nosotros ni siquiera imaginamos que pueda estar sucediendo en algunas personas, alguna gente que ha sufrido, no imaginamos, pero que no es el ideal llegar a ese punto. Claro. Mira, yo no sé si tú más adelante me dejas terminar de leer los petitorios del Movimiento Ciudadano, y me voy a referir a ese tema en particular, porque el día jueves yo asistí al Centro Cívico de La Ligua a ver la exposición del senador Walker, que en realidad hace mucho tiempo que no lo veíamos en la provincia. La gente de Cabildo ha sufrido todo el verano con cortes de agua. Esval ha sido un mero espectador. Esval está tomando palco de cómo la gente va a llegar a matarse en Cabildo. Lo estoy diciendo seriamente porque nosotros hemos sufrido intentos de agresión. Gentes de la comuna de San Lorenzo han sido amenazadas con escopeta. Yo no sé a dónde va a parar. ¿Qué tiene que pasar para que la autoridad se haga parte de esto? Bueno, vimos al senador Walker, después de tanto tiempo, después de sus vacaciones, yo creo, a venir a plantear un... Bueno, él tuvo la deferencia, primero cuando llegó al Centro Cívico, de dar la palabra de distintos dirigentes. Y muchos de los dirigentes, incluso yo, sin ponernos de acuerdo, incluso concordamos en temas de fondo, que aquí nadie se ha hecho cargo de los temas de fondo de la provincia de Petorca. Vienen a dar soluciones parches durante todo este tiempo, y soluciones parches que no tienen ningún asidero, soluciones parches que no meritan nada, o sea... Y la gente está perdiendo el miedo y la gente está participando. Por eso te digo que yo me enorgullezco de la gente de Cabildo, de la gente joven de Cabildo, de Almac Cultura, Cabildo en Rebeldía. Esa gente está planteando los problemas de fondo y tenemos un alcalde que hace caso omiso. O sea, tú cuando vas al Consejo Municipal, mira para cualquier parte y los concejales también. O sea, por eso te digo yo, aquí las autoridades están dando pie a eso. Se están dando pie a que la gente se... En palabras vulgares, en putesca, ¿cachai? Pero por eso te digo, la gente, las autoridades tienen que tomar parte de esto, no tomar palco como se van, gente se va a matar. Yo te digo, en el jueves, en el salón, en el centro cívico. Hablaron tres dirigentes y los tres, sin ninguna duda, hemos puesto de acuerdo, concordamos el tema, que en la provincia de Petorca había un problema de fondo que no era solamente la sequía. Si aquí el problema de la sequía, bueno, está bien que no tuvimos bajas pluviometrías, pero este problema de los camiones de aljibe y de los APR, que se tocó mucho el tema de los APR, viene hace 5 o 6 años, cuando no había sequía. El senador Walker habló de 3 años de sequía fuertemente, pero yo le digo, hace como 5 o 6 años que los camiones de aljibe no dejan de transitar en Cabildo. Después se le plantearon todos esos temas, y él hizo uso de la palabra, como hizo uso de la palabra el alcalde Sánchez, como hizo uso de la palabra Budía, respetuosamente. La gente estuvo respetuosamente hasta el final, pero es que no se le puede faltar el respeto a la inteligencia de la gente esquivando todos los temas. No habló ningún tema de lo que se les planteó a los dirigentes, ni uno. Terminó hablando de paneles fotovoltaicos, que era la solución para el problema de aquí, de la, como estaban haciendo en la cuarta región. O sea, Ricardo, ¿tú piensas que hay distintos grados, distintas dosis del problema en las comunas de la provincia de Petorca? Y luego le voy a preguntar a Felipe si él está de acuerdo en que esto debe haberse extendido también la zona de catástrofe a Zapallar. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, tengo el poder de conocer toda mi provincia. Tú sabes muy bien, yo viví en La Ligua, vivo en Cabildo, mis padres son de clase media, trabajaron, mi mamá es doctora, trabajó toda la vida en el hospital de Cabildo, mi papá trabajó aquí en La Ligua. Por eso te digo que conozco toda la provincia. Doy gracias a Dios conocerla, conozco Chincolco, y creo que el problema se viene acentuando hace mucho tiempo con la no participación de la Dirección General de Agua. Aquí la Dirección General de Agua otorgó más derechos de los que tenía que otorgar, ha tomado palco también. Bueno, cuando viene un importante dirigente de la Dirección de Agua de Santiago y nos dice que el problema es entre privados, solucionen los entre privados, ¿cómo un privado, un pequeño agricultor, va a tener la capacidad de lidiar con el mundo Perelloma o con el cuñado Osvaldo Yuneman cuando tiene los directores nacionales de agua defendiéndolo? O sea, ¿de qué mundo estamos hablando? O sea, claro, está bien, pero el problema no lo originaron los privados. El problema se originó a partir de la DGA. Tú muy bien decías que se hicieron estudios a través del 60, 70, pero esos estudios se los pasaron por donde quisieron. ¿Entregaron cuánta agua? Solamente en Cabildo hay 814 litros, sin contar el lado de Petorca, provisionales que tienen las grandes agrícolas que se le dieron a medida para que ellos desarrollaran su agricultura. Nosotros no estamos en contra del progreso, al contrario, pero nosotros queremos un progreso sustentable, donde mucho de la pequeña y mediana agricultura daba el doble de empleo de las grandes agrícolas. Las grandes agrícolas tienen todo tecnificado, apretan un botón, contratan a dos personas, en cambio la pequeña y mediana agricultura contrataba cada parcela de 10, 12 hectáreas, contrataba 6, 7 personas. Así a que nos vengan con el cuento de que ellos dan empleo. La pequeña y mediana agricultura da empleo de calidad, y ahora la pequeña y mediana agricultura está de brazos cruzados. A mí me indigna ver y me da pena ver cómo testimonios de gente que dice, yo tengo 57, 58 años o 60 años, porque mucha de la gente, yo he recorrido la provincia, mucha de la gente dice, ¿qué voy a hacer ahora llorando? Porque se dedicaron toda su vida a la agricultura. ¿Qué voy a hacer ahora si no predije lo que iba a pasar? No impuse en una FP, y si me enfermo tengo que vender todo. Y ahora, más encima, tengo mis árboles cortados a tronco y para esto tengo que tener 4 años. O sea, para que broten el próximo año, para que florezcan el subsiguiente y después me dan arado. Y nadie se ha hecho cargo de los parlamentarios, por eso deberían producirse. Yo te digo, 814 litros de segundo provisionales que fácilmente pueden ser revocados como lanzó en todo Chile. ¿Y dónde está la voluntad de la DGA? ¿Dónde está la voluntad de nuestro alcalde Cabildo? ¿Ah? Esos 814 litros por segundo, muy bien sabes tú, Cabildo necesita 45 litros por segundo para vivir. La Ligua 70 y Petorca otros 30. Tienes de sobra. Como bien te dije, yo conozco toda la provincia, como tú decías, rememorar, decían, el río, qué bonito era el río en su tiempo, y no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando del 2002 o el 2000, cuando nos podíamos bañar, no sé si mucha gente nos está escuchando, de La Mora, en la Poza del Palto, en Alicagüe, en las Pozas de Alicagüe, en La Viña, en El Corte, en Peña Blanca, aquí en Valle Hermoso, que estaba la poza detrás del antiguo camino Valle Hermoso, que está saliendo en La Higuera, en Petorca, en Chincolco, en la poza del río Tinto. Son todas partes que están intervenidas por grandes agrícolas, y aquí no lo estoy diciendo yo porque a mí me tinca. O sea, está comprobado, la Dirección General de Agua hizo una investigación acuciosa, están denunciados, pero también ellos la taparon porque no procedieron. La agrícola del río Tinto rajó el río de lado a lado, el estero de Los Ángeles de Alicagüe, que viene una cantidad de agua increíble. El señor Juan Ruiz Tagle lo tiene intervenido completo, y son investigaciones que están a mano de la DGA. Por eso yo te digo, está bien que dar trabajo, pero también basemos en un Estado de Derecho. Si queremos progresar como país y queremos tener un Estado sustentable con desarrollo, basemos también en nuestro Estado de Derecho. O sea, hagámonos regir por la canta, por la constitución. O sea, si no, aquí pongamos la pistola al cincho y estamos en el far west. O sea, aquí nadie se hace cargo de nada. Si eso es lo terrible. Y para terminar, como decías tú, en el centro cívico, disculpa que me explaye porque manejo tanta información, en el centro cívico el senador Walker no se hizo cargo ninguna de las preguntas, y con respeto se hizo con respeto, pero pasando los 25 minutos cuando termina hablando de paneles fotovoltaicos, la gente estalló, lisa y llanamente la gente ya no es tonta y tiene un poco de información. O sea, la gente estalló y le planteó el tema que se hiciera cargo de las preguntas, del robo de agua, que hay muchos camaradas, él es presidente de la Democracia Cristiana, y hay muchos camaradas de él en esta zona, de esta provincia, que están siendo denunciados por robo de agua, que se hiciera cargo, no tocó ninguno de esos temas, ni uno. Incluso me parece patético lo que dijo, y hay una grabación, que dijo que a él no le conmovía cuando una señora le mostraba un cartel y le decía, ¿qué pasaba con el robo de agua? No me conmueve, dijo. O sea, ¿de qué mundo estamos hablando? O sea, del peor de los mundos, yo creo. En este momento estamos viviendo el peor de los mundos. Felipe. Ok, mira. La situación es la siguiente. En términos generales, ¿qué significa declarar zona catástrofe? Porque zona catástrofe es una frase. Pero detrás de eso, ¿qué viene? ¿Vienen recursos de ayuda menor? ¿Viene que le vamos a dar cuatro fardos de pasto? ¿100 mil pesos para el pequeño agricultor? Necesitamos soluciones de fondo. Entonces, la zona catástrofe, que significa que en realidad el gobierno está íntimamente preocupado del desarrollo de esa zona, porque en realidad hay, digamos, las condiciones naturales han superado la capacidad de la gente para poder sobrevivir. Vamos a pedir varias cosas aquí inmediatamente. Uno, cuando hay zona de catástrofe, debe haber subsidio permanente a la protección de la vida rural. La vida rural es una vida que todo Estado y cada gobierno debe proteger. ¿Por qué? Porque ese señor que vive en el campo no recibe el subsidio que recibe hoy día el habitante de la ciudad de Santiago, que cuando sale de su casa tiene un bus, tiene un hospital cerca, tiene un colegio cerca, tiene agua potable, tiene alcantarillado. No paga el bus en el Transantiago, muchos que no lo pagan. Entonces, ¿cuántos son los subsidios que reciben los ciudadanos de que viven en Santiago con respecto a los ciudadanos que están en la zona rural, que ya lo dije, lo duro que es vivir en la zona rural? Entonces, primero, no hablemos de 100 mil pesos. No hablemos de una vez. Hablemos de una protección de la vida rural permanente. Y eso significa... Y buscar las soluciones de fondo, y eso, que, bueno, no taparlas. Eso significa no solamente recursos monetarios, significa vamos a tener estudios, vamos a tener obras, vamos a tener apoyos de otra naturaleza, vamos a tener especialistas que nos apoyen, vamos a tener gente que nos dé, vamos a tener que cambiar el sistema previsional en algunos casos y proteger a esos agricultores que llevan 35 años viviendo y no tienen ninguna imposición. ¿Qué le vamos a dar a esa gente? ¿La vamos a jubilar? ¿Les vamos a dar una jubilación? Porque se acabó realmente la vía rural de aquí a 5 años hasta que no se construye el embalse nuevo, que van a pasar 5 o 10 años. Eso el 2014 primera. Recién se entregan los estudios de impacto ambiental. La gente tiene un destino futuro de los próximos 5 o 6 años, cuando es pequeño agricultor y no tiene agua, dramático. Primero, tenemos que tener zona catástrofe, pero no me den 4 fardos de pasto y no me den 100 lucas, porque no me sirven. No necesito otra cosa. Necesito. Y ustedes, los inteligentes, los que tienen los talentos, los que dirigen, los que se han ganado la plata en la bolsa y que son tan exitosos, bueno, vengan a cooperar con todos nosotros. Hoy día, sus talentos que los usaron durante tantos años en los recursos personales, vengan aquí a nosotros y cooperen con esta situación. Y cooperen en comunidad. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero para Catapilco, en el caso de zona catástrofe, es subsidio permanente a mis agricultores. Subsidio permanente a mis agricultores en zona catástrofe agrícola. ¿Proyectos de qué? De desarrollo de mi comuna. No pagados por la municipalidad. Si esto es un problema nacional, si es un problema de despoblamiento nacional, la gente se va a ir de aquí. La descentralización. Cuando se despoblan las localidades, ¿qué ocurre? Ocurre que no, pierde sentido todo la ayuda, pierde sentido los colegios, pierde sentido las postas, pierde sentido los médicos, todo. Entonces vamos a desertificar esta zona y nos vamos a ir, y la gente se va a ir a trabajar a la minería en el norte. Vamos a tener familias totalmente separadas que son. Viven aquí en la semana y nuestro trabajador minero va en un turno de 20x10, de 10x4 y va y vuelve, qué sé yo. Bueno, se produce una ruptura, no hay, bueno, todas las consecuencias que todos sabemos. Yo no voy a hacer una historia de eso, pero sí que nosotros, las autoridades, tienen que decir: la zona catástrofe es un nombrecito, es un nombre. pero detrás de eso viene una serie de medidas inmediatas, de mediano plazo y de plazo definitivo. Es una aspirina para la enfermedad total que... Bueno, y ojalá... Hablo de un alcance y que refleja un poco también la ignorancia de los que no estábamos inmersos en el tema del agua. Rescato algo que tú dijiste en tu intervención anterior y que tenía que ver con la posibilidad de trasvasaje de agua a través del túnel del Melón. Y lo coloco porque en algún momento un candidato... no sé si alcalde o concejal, en ese tiempo eran candidatos en realidad todos a concejales, planteó esa posibilidad, aprovechando la construcción del túnel del Melón, de trasvasijar a